Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días. Hola. Y buenas noches. Claro. Estamos, buenas tardes también. Sí, estamos de regreso, ¿no? De vuelta en casa. Aquí en este Guiso Soberano, en la localidad de Pipina, sí, en tu casa. Claro, venir todos hasta mi casa. Claro, es un regreso también con todos los ingredientes del guiso, porque estamos acá presentes. Estamos todos hoy, mirá, claro, equipo completo. Sí. Salvo el equipo externo. Que es Marcelo Guadiñuc, el climatólogo. Son los corresponsales. Lorena Arroyo, que es de la columna de Sabor y Arte. Sí, que hoy van a estar como siempre, ¿no? Claro. Y tenemos para anunciar una nueva columna que está ya media anunciada. Sí, es verdad. Pero no confirmaron la participación para el día de hoy. Ah, no sabía nada de eso. ¿No sabías nada de la nueva columna? Tenemos una nueva columna de asesoramiento legal vía radio por ahora. El último programa que hicimos en Pipinas, claro. Vos habías comentado, ahora me acordé. Bueno, habíamos comentado y le hicimos una entrevista. Claro, entrevistamos a integrantes del grupo. Exactamente. Sí, que eran asesoras legales. Claro. ¿De qué? De los peones ellos de campo. Ya se dedican a una asesoría legal gratuita en el ámbito jurídico agrario. En la Facultad de Agronomía. Y ahora, como lo vimos interesante, las invitamos para que hagan eso mismo que hacen, que lo expliquen acá los días que ellos quieran y puedan. Está bien, pero no grabaron nada, ¿no? No mandaron nada todavía. Bueno. Lo que pasa es que justo después de esa entrevista es cuando empezamos con problemas acá en la radio y, bueno, nos podíamos... No había certeza de cuándo iban a estar. Está bien, de cuándo íbamos a seguir. Claro. Bueno. Bien, y vamos a tener el tema de hoy, ¿no? Que nos, digamos, va a ser tipo... y vamos a ir atravesando, que es el de la ganadería regenerativa. Claro. Parece un tema interesante, por ahí algunos conocen esa palabra, otros no. Ya les vamos a ir presentando de qué se trata. Pero bueno, tiene otras formas de llamarse también. Sí, generalmente por la técnica, sí, que usan le llaman nacional, claro, PRB nacional, también había otra forma, ¿no? Otra sigla que es método Boisin o algo así. Claro, el PRB, sí, le dicen que Boisin, es pastoreo racional, Wasan. Pastoreo rotativo intensivo, creo que ahí se llama Wasan. Sí, la pronunciación Wasan. En francés sería uno, sí, de los teóricos de esto. Claro. Y el otro famoso, no me lo acuerdo ahora, pero bueno, también lleva el nombre del tipo. O sea, claro, tiene un montón de nombres. Es un método que tiene muchos años. Lo, sí, que pasa es, sí, que sí, ahora es como una novedad porque se ha retomado, ¿no? Como, claro, con mucha más fuerza. Sí, aparte es un tema que en el programa hemos hablado más de una, sí, vez y hemos hecho entrevista también. Sí, porque también porque estuvimos en contacto con un grupo de cambio rural o desarrollo rural que está trabajando alrededor de este tema, con Rati, que lo hemos tenido, el acá en compañero el distrito. Acá del distrito. Entonces tenemos también esa experiencia local. Pero bueno, hoy vamos a estar con un productor conversando. Ahí en primera persona su experiencia nos va a contar. Uh-huh. Y bueno, y reflexionando un poco sobre el tema, ¿no? Entre nosotros. Yo estoy haciendo justo esta capacitación en agroecología. Ah, qué bien. Finalmente la estoy haciendo, la de facilitadores en agroecología que brinda, sí, el Ministerio de Desarrollo Agrario. Y justo esta semana tuve el módulo animal de producción, así que también les voy a comentar algo así de eso. Así que estás en tema. Estás, estoy en tema, estás, y tengo acá la bibliografía. Muy bien. Muy así bien. Que vamos a compartir sobre este tema que es... ¿Y hablaron específicamente de la ganadería regenerativa o apuntaron para otro fue lado? Muy, una clase, digamos, muy resumida, muchas cosas se dijeron. Sí, sí, así que no había tiempo por ahí para meternos de lleno en esto, pero en la bibliografía, en el material sí está. Así que está bueno. Ahí también teníamos como la responsabilidad de estudiar un poco, cosa que yo no había hecho de antemano. Y bueno, intentaré hacerlo para la próxima, porque es verdad que uno como alumno o alumna disfruta más la clase si está preparado, más preparada, uh-huh. ¿no? Como, y puedes dialogar con los docentes. Así que bueno, ahí me voy a poner en eje. Sí, totalmente. Sí, aparte que no es la primera nota, porque ya estuvimos hablando de esto en uno de los primeros programas, que estuvo justamente Ratti acá, que estuvo sí, Jorge Lopumo, después estuvo de nuevo Julio también, hará 2-3 meses, cuando fue el lanzamiento acá en Punta Indio de toda esta movida. Bueno, eso. O sea, no es la primera vez. No va a ser la última, no, porque pues, seguramente que no. Acá hay vecinos de esta persona, esta familia que vamos a entrevistar hoy, que también están en lo mismo. Y decíamos por ahí de entrevistar a uno de los docentes de justamente de este taller, que por ahí son veterinarios, están más en el sí. tema, y conocen muchas experiencias en ese andar. Sí. Así que está bueno, por ahí para la semana que viene vamos a tratar. Hay agrónomos también, algunos agrónomos que hemos entrevistado están con la ganadería regenerativa. ¿Se claro, acuerdan cuando sí, hablamos sí. del trigo transgénico con una persona, un ingeniero de Tres Arroyos? Él está. Claro. Y tiene Agustín que ver con Barbera, que también creo que le hemos entrevistado. Claro, también. Tiene que ver también con una cosa de la mirada de la ecología, porque por un lado está la ecología del pastizal, ¿no? Uh-huh. Que es muy interesante eso, incluso si uno no está en la actividad, pero uno muchas veces ve el pasto. ¿Y qué ve en el pasto, no? A mí es como que siempre a veces se hace como una mata confusa, ¿no? De diferentes pastitos, pero cuando entramos a analizar ese pasto, a observar, por ahí no es todo pasto, por ahí hay algunas que son comestibles incluso para nosotros, ¿no? Es como que está todo lo espontáneo, ¿qué salió ahí, no? Y cómo eso se mantiene, se hace más diverso, o al revés, de repente llegás y está el suelo pelado, ¿qué pasó ahí? Sí. ¿Y cómo aporta justamente a eso, a la biodiversidad, ¿no? El pastizal. Bueno, es todo un ecosistema propio en sí, y cómo aporta a la biodiversidad, ¿no? A la biodiversidad para las zonas que están cultivadas o para la misma donde hay ganadería. Claro, ese sí, es como que el tema del pastizal, ¿no? ¿Qué significa? Muchas veces también vemos en esa mirada como del jardín silvestre versus el jardín ordenado, ¿no? El jardín campo de golf. Y hay un tema ahí en ese cortar de pasto. Jardinería claro. inglesa, mal llamada inglesa. Y que tiene, por un lado estamos impidiendo la floración muchas veces, que semillen, estamos va a haber menos polinizadores, ¿no? Como que, ¿qué hay en ese pastizal? Que lo queremos como homogeneizar, ¿no? Y bueno, después acá dejar como una alfombrita verde ahí. ¿Qué tiene para aportar? A ver. No, estaba escuchando lo que decías, que bueno, el pastizal se da muchos ciclos de a ver, nutrientes, ¿no? También. Ciclo de nutrientes. Bueno, se va arrimando gente al fogón. El ciclo este del tema, agua, ¿no? También, ¿no? Está ahí adentro, mayor retención del agua, entonces también mayor captación de agua. Exacto. ¿No? Y bueno, la floración y eso es muy importante. Y de carbono también. Claro, porque los pastizales son súper importantes. No se le hace tanto caso como a los bosques, pero también son grandes sumideros de carbono, ¿no? Totalmente. O ¿Y sea, por, para qué queremos que sea un sumidero de carbono? Y para combatir un poco el calentamiento global, por claro. ejemplo, ¿no? Que es otra Bien. Gran ventaja que tiene la ganadería regenerativa, que fija Bien. Mucho carbono. A diferencia de la otra ganadería convencional que se cree, bueno, es toda una discusión esa también sí. entre los teóricos. No, pero es importante esa parte que vos estás nombrando. Yo te pregunté adrede sí. para que el ¿cómo se dice? El escucha neófito, sí. una cosa así, se entere de por qué es bueno retener claro. el carbón en el suelo y no que esté en el aire, ¿no? Claro. También, porque por ahí pienso que incluso yendo un poco más al tema, por ahí el tema este del carbono, ¿no? Que no queda tan claro por ahí para todo el mundo qué significa el carbono en términos del pastizal. ¿Qué es el del pastizal, el carbono? ¿Son esas hojitas? ¿Son las raíces? ¿Es toda la estructura? Digamos, y entiendo que, o sea, que se en la fija, planta, lo que fija la planta, claro, a través de la estructura. El alimento esencial de la planta es minerales y carbono, carbono gaseoso, ¿cierto? La fotosíntesis lo que hace es absorber el dióxido de carbono gaseoso y lo fija, y lo fija en distintas estructuras de su planta. Las raíces, uno arranca una planta y ve un tramito de 10 centímetros de raíces porque el resto se cortó con el tirón. Pero las raíces tienen mucha extensión, son cabelleras, como cabelleras de pelos radiculares, y ahí queda fijado el carbón. Todo carbón que se va a quedar fijado como materia orgánica y que no va a estar como materia gaseosa en el aire, que es justamente lo que estabas hablando vos, Guille, sí, de es uno de invernadero. De los GEI, de los gases de efecto invernadero, uno, claro, de los 7 u 8. Sí. No es el más potente, pero es el más numeroso, sí, en la atmósfera, y es, claro, el que más daño nos está haciendo. Sí. Y es lo que emana la quema de los combustibles fósiles. Claro. Ese es el gran problema, por eso se está pidiendo urgentemente hacer una transición energética. O sea, para el que quiere conocer o no se da idea por ahí, ¿no? Pues por a veces es difícil hacerse la idea mental de lo que es el gas carbónico o el dióxido de carbono, sí, el carbono que le decimos, es simplemente nosotros cuando respiramos inspiramos para adentro aire que tiene un cierto porcentaje de oxígeno que nos hace bien y nos sirve, que para eso inspiramos, y cuando expulsamos el aire en la respiración, inconscientemente uno no está pensando inspiro, expiro, ¿cierto? Claro. Pero cuando exhalas ese aire está cargado de dióxido de carbono. Es lo que vos decías, las combustiones. Todo eso es una combustión interna que larga dióxido de carbono. La combustión, un fuego, es algo muy activo, es como, no sé cómo llamarla, es muy explosiva esa. Sí. Y manda millones de kilos de dióxido de carbono al aire que ahí queda, ¿no? Con, sí, sí. Que es lo malo. Que es el gran problema, sí. Sí. El gas más numeroso, digamos. Sí. Claro, digamos, como que de alguna manera ese equilibrio, digamos, que nosotros necesitamos en el aire, en el ambiente, se va quebrando por una serie de actividades muy... que además se dan de una manera muy vertiginosa. Sí, que tienen, ¿no?, que ver con el hombre, ¿no? A eso, sí, quería llegar, antrópicas. Sí, tiene que ver con la forma en que vivimos, el tipo de desarrollo que tenemos. Y que a mí a veces como que no me gusta decir que tiene que ver con el hombre, porque evidentemente tiene que ver con algunos hombres y algunas mujeres, ¿no?, que asumen esa situación de poder en lo que es la puja por los recursos, por los espacios. También, bueno, hoy es un día un poco especial, ¿no? Ya si quieren vamos a la entrevista o tenemos unos minutos más. No, yo diría que hagamos un cortecito musical mientras hacemos la conexión. Excelente. Bien. Madre, de nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, recuerdos de fogones invitan a matear, y traigo mil canciones como leñitas secas, recuerdos de fogones invitan a matear. Y divise tu rancho, orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella, cuerda de guitarra, la luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Thank you. que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra sollozo del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena aprendí de mi cantar, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena aprendí de mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi trompa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tu amor es una estrella, cuerda de guitarra, la luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Las hablan. Bueno, estamos de nuevo en el aire después del tema folclórico. En este programa que se llama Guiso Soberano, desde la localidad de Pipinas, que nos pueden escuchar por internet. Por FM Pipinas. Sí, 107.9 es. Sí. Ahí lo tenés anotado. O por FM Pipinas, blogspot.com. Y si no, repetimos también en la FM Nova de Verónica. Sí. Y repetimos el fin de semana también en la comunitaria de Punta Indio, la 100.3. La 100.3. Los sábados a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿no? Sí. Bueno, hoy, como dijimos, estábamos con el tema este de ganadería regenerativa. Y tenemos acá un invitado presente desde el éter, desde la voz. Sí. En el... ¿Qué palabra es el éter? ¿No es una antigüedad? Me encanta, me encanta. Bueno, y... bueno, a ver que se presenten los invitados. Hola, buenas tardes. ¿Quién está ahí? Hola, ¿qué tal? Hola. Pablo Iriarte habla. Bueno, a ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién, Pablo? Yo soy Pablo Iriarte y me está acompañando mi señora, Yanina Sánchez. Bien. Buenas tardes. Vamos a aprovechar para presentarnos nosotros, que no lo hicimos en ningún momento. Sí, es un fallo que tenemos siempre. Así que acá estamos. Bueno, Pablo, vos a mí ya me conocés, Hugo Bairó. Natalia Rabina. Guillermo Liate. Y en los controles, Reinaldo Cipriano. Está ahí haciendo lo imposible para que salgamos bien al aire. Está un poco enredado Javi ahí con los cables, pero bueno. Bueno, Pablo y Yanina. ¿Por dónde están ubicados ustedes? ¿Por dónde viven? ¿Por dónde está su explotación ganadera? Y nosotros estamos cerca de Canal 15, sí. Ruta 11, kilómetro 185. Sí. Vivimos en un campo que tiene 85 hectáreas. Sí. Es de mi papá. Y bueno, yo vivo acá en el campo y trabajo en el campo mismo. Bien, eso es partido de Castelli, ¿cierto? Claro, sí. Bien. Pablo, pero esa 87 hectáreas para la ganadería es re chico eso, ¿o no? Sí, es un campo chico, sí. Bueno, che, pero no es tan chico, vamos, no seas así. Cuéntenle ustedes cómo se conocieron, Hugo y Pablo. Y nosotros nos conocimos porque a través del CEP29, que el nene más grande de nosotros va a la escuela ahí. Ah, muy bien. Ahí en la escuela. Sí. Bueno, no, yo le estaba diciendo, justamente quería entrar de lleno a lo que era la ganadería. Entrémosle. Porque justamente esta forma de ganadería que eligieron Pablo y Yanina hace posible que un campo de 87 hectáreas pueda estar, pueda vivir, pueda desarrollarse en una zona ampliamente ganadera como es esta zona donde ellos viven, a pesar de 87 hectáreas. Por la unidad económica para ganadería hoy en el partido de Castelli debe estar como en 400 hectáreas, más o menos, no sé. ¿Qué decís, Pablo? Y sí, una cosa así, Sí. Pablo, por ahí un poco para la gente que no conoce, ¿querés contar un poco cómo es la tierra? Si es un bajo, si tenés fuentes, digamos, de agua, el tema de las sales. ¿Querés contar un poco para imaginarnos cómo son esas 80 hectáreas? ¿O cómo eran? Y el campo vendría a ser todo una parte baja y el resto es media loma. Bien. No hay loma, es un campo de medio deprimido, digamos. Claro. El tema de agua subterránea para los animales, justo en la zona que estoy yo no hay, así que bueno, el agua se tiene que acarrear a través de cañerías desde los médanos de la orilla de la Ruta 11 hasta mi casa. ¿Pero es dentro del mismo terreno tuyo? ¿O tenés que desde el terreno? No. No, viene de campo de un vecino, sí. Y se acarrea a través de cañería hasta mi casa. Bueno, o sea que eso, digamos, te suple tus necesidades, o a veces estás con requerimiento de agua, digamos, que no podés... No, abastece bien el agua. Bárbaro. No. Digamos que un poco con la solidaridad de los vecinos. Claro, sí. Y acá todos los campos de la zona se manejan así. Bien, digamos, tratando de sacar agua de las médanos cercanos a la Ruta 11. Claro, sí. ¿Y cómo es, digamos, estas actividades productivas? ¿Las venís haciendo desde siempre igual? ¿Has ido modificando lo que hacías? Y nosotros arrancamos hace 6 años, mi papá tenía el campo arrendado, de cual del total del campo sacó 17 hectáreas, era un potrero, y me lo dio para mí, que yo tenía unos poquitos animales. Y ahí arrancamos. Y hacer, digamos, pastoreo rotativo, racional, o la idea es tratar del día de mañana llegar a como dice Piñeiro Machado, un pastoreo racional boicín. Estas 17 hectáreas que arrancaste haciendo, vos en ese momento vivías ahí como para trabajarlos, digamos. Sí. Ah, bueno, bárbaro. Pues si no, a veces esta actividad sí. Requiere mucho la presencia, ¿no? ¿Cómo es este método? Claro, sí, uno tiene que estar, digamos, todos los días, porque, digamos, los cambios de potrero son diarios, o sea que los animales todos los días entran a comer un potrero que está descansado hace 3 meses, 4 meses, depende de la época del año. Bien, o sea que siempre esta rotación se da diariamente. ¿Y eso te implicó vos, digamos, claro, como generar una infraestructura nueva, o cómo lo manejás a nivel alambrado? Claro, a nivel alambrado, bueno, se maneja con alambres eléctricos, se hace un callejón, sí, y se hacen potreros o para un lado o para el otro. No sé si se entiende. Me imagino como una calle central, digamos, y hacia los dos costados como ir partiendo el espacio en lotes pequeños. Tal cual. Así. ¿Y en 87 hectáreas cuántos potreros hay? Para pastorear. Y el aproximado son 85, 90 potreros. Lo que pasa, como no son fijos los potreros, porque yo los hago con carretel, con un carretel de hilo y varillas, sí. Yo lo que hago es una lonja larga y la lonja la voy cortando de a pedacito. Bien. Claro, ahí el gasto de infraestructura es porque tantos potreros también son un montón de aguadas, ¿cierto? Ah, eso, las aguadas. ¿Cómo lo resolvés el tema de las aguadas? Pues yo también me pensaba, bueno, si uno tiene que ir cambiando los animales, ¿cómo el movimiento de la aguada no genera también una dificultad? ¿O qué tipo de aguada usas? Y el tema de la aguada para mí ahora es un problema, porque, digamos, tengo 2 bebidas en todo el campo. Y digamos, tengo que diseñar callejones y pasadas de los animales a la bebida. La idea en un futuro es tratar de llevar cañerías y llevarle el agua a las vacas. Bien, o sea que hacerle una instalación de... Porque esa de alguna manera necesita cierta como cosa fija, ¿no? Digamos, definir potreros que ya van a quedar con cierta... De cierta manera, para tener las aguadas ahí o las conexiones. En este momento, entonces, vos tenés dos lugares donde tienen la bebida y los tenés que trasladar hacia el lugar ese en algún momento del día. No, ella está abierto, está abierto el callejón y ellas cuando quieren van, toman agua y vuelven al potrero. Ah, ok, ok. El callejón queda siempre abierto, ahí entendí. Está bien. Claro. Bueno, qué interesante. En esos 17 hectáreas primeras que hiciste, ¿cuántos potreros tenías? También, era más o menos 80 y pico potreros. ¿80 y pico? 90, una cosa. ¿En 17 hectáreas? Claro. Ah, o sea que la idea es siempre volver a los 3 meses. Tratar de hacer ese caminito. Ajá, qué interesante. La idea de esto es respetar el ciclo del pasto para que el pasto pueda crecer, almacenar reservas en sus raíces para el próximo rebrote. Esa es la base de estos sistemas. ¿Y cómo te enganchaste vos con este sistema? ¿Cómo llegaste a él? Y llegué a él por un vecino que, digamos, uno veía y comparaba todos los campos de acá de la zona y veía a este vecino y decía, pucha, este tiene mucho pasto, ¿cómo hace? Y bueno, y ahí me interesé, hablé con él y me recomendó unos videos para poder mirar y ya, cada vez me fui metiendo más hasta que arranqué con esto. No hay como verlo, ¿no? Una vez que ves que el pasto está creciendo más fuerte, lo querés tener. Lo querés hacer. O sea, con el ejemplo, claro, es muy una importante. Una cosa que a uno se lo diga y otro que lo vea. Totalmente. Sí, sí. Entonces vos ahora lo que notás es eso, el pasto sale más fuerte, sale más grande. ¿Qué otras cosas notás, claro, digamos, de beneficios? Y notar como ser que siempre tengo pasto, que antes, o sea... Antes no sucedía en el campo, porque siempre estaba el campo pelado. Ahora, a pesar de la situación crítica que estamos viendo de falta de lluvia y la salida del invierno y todo, yo creo que vengo bien. ¿Y cuánta es la carga, Pablo, de animal ahí en 87 hectáreas? Y más o menos es una vaca y un poquito en mi campo. Claro. Una vaca punto uno. Sí. O sea que... Cuando en otro campo no llegan a uno. Sí. Sí, no llegan a uno y algunos... A medio. Están peleando con media. Bien. Y claro, porque claro. Se deteriora mucho el suelo. Y más en estos momentos de sequía, se ven ahí las dificultades más agravadas. Así que es increíble que estés bien. Ya habla un montón, muy positivo. ¿A qué atribuís vos, Pablo, que el pasto aguante más, que esté mejor? ¿A qué atribuís vos? No, una es, bueno, un poco el cuidado y al racionar, digamos, la comida de la vaca. La vaca, en el potrero que está, se come todo. Cuando en a campo abierto... comerían la mitad y la otra mitad por ahí lo pisotea. Tal cual. Como claro, ser una elige, cosa que ¿cierto? A mí me llama la atención es que en los potreros que hay caraguatá o pasto que la vaca por ahí generalmente no lo come, acá se lo devora. Y no dejan nada, sea maleza, sea lo que sea, se comen todo. Claro. Y al otro día entran a comer una parcela que está 0 kilómetros nueva, con buen abundante de pasto, con todo. Bien. Pablo, todo esto que estás contando de los pastos tiene que ver con la fertilización natural que se da en este tipo de producción, ¿no? Claro, yo del tema de fertilización del campo y eso no he hecho análisis de suelo, no he hecho nada. todo lo que se puede apreciar es a ojo, digamos. Pues es pero que, esto yo que creo que lo principal vendría a ser respetar el ciclo del pasto. Eso es la base para mí. ¿Y cómo lo respetás, Pablo, eso? ¿Cómo tenés que hacer? Y el tema es, digamos, la vaca pasa, come el pasto, el pasto queda casi al ras de la tierra. Ajá. Y uno a ese pasto le da 3 meses hasta que lo vuelve a pisar la vaca, lo vuelve a comer y vuelve a dejar nada. Eso le da entonces el tiempo todo suficiente para rebrotar. Claro, sí. Y, por ejemplo, ¿cómo haces para que sea rentable esa actividad así con 87 hectáreas, cierto? Porque hoy yo arranqué con esa pregunta, a ver cómo hacías para bancarte en una zona ganadera, así. O sea, digo en una zona ganadera porque siempre se da por entendido que cuando es una zona eminentemente ganadera es porque el suelo no es tan bueno, ¿cierto? No es tan bueno como para hacer agricultura. Claro. ¿Vos a qué atribuís acá eso? Y yo lo atribuyo, digamos, acá, por lo menos en mi casa, se hace, la actividad principal es la vaca. Sí. Pero también tengo ovejas, tengo gallinas, ahora estamos con un proyecto de gallinas en pastoreo. Uh-huh. A ver, ¿cómo es eso, gallina en pastoreo? Que ¿cuántos potreros le hace a la gallina? Y todavía no arrancamos con el proyecto, pero el sistema vendría a ser un galpón donde van las gallinas, un galpón móvil, sí, donde van las gallinas, que ahí tienen los nidos y un cerco perimetral que es con una red eléctrica, sí, y a su vez se le suministra alimento. Entonces la gallina, en vez de estar encerrada en un gallinero o en jaula, anda por el campo, digamos. Claro. ¿Y cómo lo mueves el galpón móvil? Y el galpón móvil se arrastra con una camioneta, en mi caso con una camioneta, pero podría ser con un tractor o con cualquier otra cosa. Bien. Sé que después te iba a preguntar, en esto de la fertilización, justo mencionaban en un taller de agroecología que a veces el uso de ciertos, no sé si era antibiótico o antiparasitarios, genera como toda una problemática también en el pastizal, que al rotar los animales, como que ellos tenían menos carga de parásitos o algo así, entonces al final usaban menos remedio, entonces también el remedio, bueno, como que contamina el suelo o disminuye la calidad del pasto. No sé, el agua también. El agua. El agua también debe contaminar, pero no sé si vos, en torno a este tema, por ahí lo has vivido o has sentido como que sí, es verdad, disminuyen las enfermedades. Y, o sea, yo por lo que he estudiado, que he visto videos y esas cosas, afecta, digamos, como se habla de los antiparasitarios. Los antiparasitarios a base de ivermectina, matan, digamos, la parte de la vida del suelo. Y nosotros con estos sistemas lo que tratamos de producir es más vida en el suelo. Sí, regenerar, de ahí uno de los nombres, ¿no? Regenerativo. Totalmente, entonces, claro. Digamos, y esto, por ejemplo, vos en tu producción antes de entrar en este método, digamos, lo utilizabas de vez en cuando, habías tenido necesidad, ¿o es algo que lo ves que por ahí algún vecino usa, pero vos no has tenido que usar? O sea, no lo voy a negar, yo en algunos casos lo uso. Claro, pero más pero puntual, trato, digamos. No lo hago sincronizado como lo hace el general de los productores. Claro. Yo lo hago lo uso en el animal que hace falta, nada más. Una observación ahí, animal por animal, digamos. Claro. Sí, sí. al ser una producción chica, eso lo permite. Perfecto. No, está buenísimo también escucharte esto, porque a veces uno dice como si fuese un blanco negro, y en realidad por ahí los remedios son para usar cuando los necesitamos, ¿no? Y no en una cosa como preventiva, digamos, a troche y moche. Que es como se está usando hoy en día. Como se usa incluso en las personas, ¿viste? Sí, con las personas, con la ganadería. Que hay antibiótico por cualquier cosa, después cuando lo necesitas. Sí, la ivermectina es un problema y hay. Se están haciendo pruebas, por ejemplo, con plantas. Para que cumplan el rol de la ivermectina, ¿no? Uh-huh. Pero no está todavía cerrado eso. Lo que sí se hace y se trata de hacer, bueno, es, como está diciendo Pablo, de focalizar más en la, sí, en la aplicación. Que, tiene, claro, que realmente lo necesita, que es lo que dice, sí, Natalia. Yo lo que sé es que hay productores acá que están haciendo pastoreo racional, que están usando la mitad de los antibióticos de lo que usaban antes, sí, cuando hacían la ganadería convencional, digamos. Y eso es buenísimo, uh-huh, sí, por, sí, todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, aparte, muy bien lo que dijo Pablo, el tema de la fertilidad y la microbiología del suelo, ¿no? El suelo. Pero también es bueno que no haya tanta carga de remedios, claro, en algo que vos te vas a comer, ¿no? Claro. Claro, y esto, Pablo, que es tan interesante que estás contando, que de alguna manera genera calidad en el suelo y calidad en el alimento. Vos después, cuando lo vendés, ¿lográs que el consumidor, digamos, valore o diferencie el producto como un producto ecológico? Por ahora no he hecho ventas de animales, digamos, porque como me estoy armando recién de animales, todo lo que voy sacando lo voy dejando acá. Bien, estás armando, digamos, el... ¿Cómo se dice? El plantel. Claro. El plantel, sí, el... El rodeo. Bien. ¿Y cuándo tenés proyectadas tus primeras ventas? Así podemos ser tal vez de los primeros consumidores. ¿Quién te dice? Esa carne debe ser riquísima. Sí, no sé a qué cuál es el objetivo de la producción. ¿Si es ternero o carne, Pablo? No, la producción es producción de ternero. Bien. Ah, está bien. No vas a ser terminado, digamos. Uno cada tanto para el público que pide, ¿o no? O para consumo propio. Claro, está bien, me parece re bien. Entonces, como ternero, ¿es más difícil tal vez o no es más difícil que el productor valore el ternero criado de forma ecológica? Porque por ahí el consumidor, con esto de que es más sano y qué sé yo, está dispuesto a tomarlo como algo especial. No sé si el productor, digamos, valora. Uno trata de, en lo que produce, ponerle lo mejor para que lo que salga de producción sea lo mejor, digamos. Saludable. Y bueno, ya que estamos hablando de consumidor, ¿qué hay que hacer, Pablo, para que la carne llegue a la gente más barata? ¿Sirve este tipo de ganadería para que el público tenga carne más barata? Y en eso no sé cómo enfocarlo el tema. Claro, ¿vos en qué estás pensando, Hugo? Sí, por ahí, si es una producción que es más con menos costos que la convencional, o si hay, claro, sí. O si hay todo un tema legislativo de normas para la comercialización que impiden que la carne sea más barata. Yo lo que puedo hablar es del tema de producción, digamos, como ser. Veo situaciones de gente de acá de la zona que se ve metida en un circuito de gasto porque tienen que sembrar. Como hacer avena, tienen que sembrar sorgo y están todos los años sembrando. Por ahí producen más cantidad de kilos que yo. Pero con el tema de los gastos, capaz que yo les gano. No sé si se entiende. Es muy interesante, sí, se entiende, lo que dijiste, bien. Totalmente. Porque, digamos, estás minimizando el uso de insumos externos. Entonces son menos dependientes. Claro. Entonces, en definitiva, sí. Digamos, puedes tener una mejor economía, inclusive. Es agroecología, sí, sería, claro, eso, agroecología, ¿no? Sí, sí, sí. menos insumo. Sí, esa agroecología y a su vez es soberanía, ¿no? Porque la mayoría de los insumos siempre tienen una parte de que es foránea, ¿cierto? Sí, que dependencia. Es, dependencia justamente de marcas extranjeras, cosas que cotizan en dólar. Sí, sí, tal cual. Aparte, a uno, hacer sembrar el campo en un campo tan chico, los chacareros no vienen. Claro. Porque por 10 hectáreas no van a hacerse 50 kilómetros con todo el equipo. Claro, totalmente. También ahí hay una cuestión del manejo del espacio y de tener una tecnología, digamos, que te permita subsistir ahí. Y por ahí la tecnología es esta, ¿no? Que se resiembra sola la pastura si respetamos el ciclo de la pastura, ¿no? Eso es súper interesante. Súper, Mariana. Y vos sabés que siempre estamos pensando en esto acá de la comida. Pero bueno, eso te vamos a hacer una pregunta al final. Vos... al final de la entrevista vas a tener una pregunta sobre qué te gusta cocinar, pero andá pensándola para el final de todo, te la voy a retomar. ¿Qué? No, yo ahora le preguntaría con el tema de ovinos, a ver cuál es la idea, ¿no? Porque ya escuchamos el tema de las gallinas en pastoreo, en esa forma interesante de hacer la crianza, que es con el acoplado ese que se mueve. ¿Y con los ovinos qué, Pablo? Y con el tema de los ovinos todavía no lo tengo enfocado en el sistema, digamos. Está como fuera de este sistema, por un tema de que el ovino, al ser tan complicado el manejo, que digamos de lo eléctrico, por el tema de la lana y todas esas cosas, se me está complicando el tema de poder manejarlos en parcela. Claro, sí. Tenés que tener una infraestructura, digamos, con otra rigidez. Y vos estás registrado bajo lo que se llama la agricultura familiar, ¿cierto? Algo que hoy día en la provincia le están dando mucha bolilla. ¿Qué estás pudiendo conseguir a través de estar registrado como agricultura familiar? Y a través de eso, como ser, se hizo el sangrado de todo el rodeo. Bien, A través de Senasa. ¿Querés, Pablo, perdón, ¿no? Porque acá tenemos público diverso en la radio. ¿Querés decir brevemente qué quiere decir el sangrado, que le hicieron el sangrado al rodeo? Claro. El sangrado es un sangrado que se hizo, creo que es por única vez, que se le hace a todos los productores por el tema de las tosas. Sí. ¿Es como una vacuna? Es una enfermedad que se está vacunando dos veces al año a los rodeos. Sí. No, acá preguntaba Natalia a ver si era como una vacuna. Si el sangrado era como una vacuna. No, se le saca sangre a los animales y se analiza muestra por muestra para que no salga ningún animal. Para que si hay animales enfermos, se tienen que sacar. Para detectar, tal cual. Y esto se hizo, digamos, en vinculación con el CEP, seguramente. Se debe haber hecho, ¿no? No, porque es. ¿Con qué? Es nuevo en el mundo, en la comunidad CEP. Y entonces. Se hizo por el programa de agricultura familiar de la provincia. ¿Provincia? Sí. Bueno, buenísimo, entonces. No, Pablo, como estoy diciendo mal. No, es así. Bien, porque en algunas partes como que se hizo un convenio entre SENASA, Agricultura Familiar de Provincia, Agricultura Familiar de Nación, sí. A veces el municipio, ¿no? Entonces, está bueno que le llegue a los pequeños productores esta posibilidad de mantener el tema sanitario sin que sea tan caro, ¿no? Porque si tenés que llamar a un veterinario para que te haga esto, eso es bastante caro, ¿no? Y se cobra, sí. Y entonces lo que estaría faltando a la provincia por ahí sería aportar para ayuda para la parte de mejoras del campo, ¿cierto? Con respecto a las aguadas, al apotreramiento. Porque hubo un plan que repartieron unos boyeros, claro. Unos boyeros solares. Sí, sí, tal cual. ¿No te comentaron de eso, Pablo? Unos boyeros solares. ¿Pero cuáles? ¿No? ¿De los comunes o alguno que con más potencia? Venía con un panel solar, ¿puede ser? Bueno, acá como ser, mi casa no tiene luz eléctrica. Ah, bien. Se maneja todo con luz solar y eólica. Bueno, y eso, digamos, el contacto con el ministerio y esto a través del municipio, ¿lo has tenido? ¿O se han acercado a vos? ¿Vos te acercaste? Digamos, ¿cómo lograste estos apoyos? Que a veces no son fáciles, ¿no? Para el productor que está todo el día en el campo y que no está por ahí yendo a una oficina, pudiendo gestionar a veces. La mayoría, digamos. Claro. No, todo arrancó por un grupo de ovejeros. Que es de ahí del lado de Babio. A través de ellos me metieron en la ley ovina y conocí y así toda una cadena hasta que fui conociendo un profesional que me metió en agricultura familiar y todo se fue encaminando así. Recuerdo uno que se llama Carricart. No sé si lo entrevistamos acá. Claro. Pero podríamos entrevistar. Sí, sí. Él es de Babio, ahí está los ovejeros. Él es el que me metió en el grupo ese. Ah, bien, bien. Bueno, la verdad que viste es así también, vinculándose a otros que por ahí están en redes. Así que me alegro de ese contacto. No la escuchamos a Yanina. No sé qué. ¿Está ahí o se fue? No, está acá. Yanina, vos también participás ahí en lo que es la producción, digamos, de esto de correr. Tipo de cosas, mover el alambrado eléctrico. Sí, nosotros tenemos participación porque es un trabajo que lo podemos hacer, incluso lo hago con mi nena que tiene 8 años y mi hijo de 13, tiene trabajo de afuera, así que nosotros colaboramos con la ayuda de poder cambiar los animales de potrero, o si se ve algo poder avisarle. Claro, eso sí lo hace. ¿Y la parte económica quién la atiende? ¿Quién es ahí la voz cantante? ¿O es algo que va entre los dos? ¿Quién hace la administración? Sí, lo tengo que decir. Decilo. Yo manejo, sí. Bueno, viste, se dan roles y uno va también ordenando la actividad en ese apoyo mutuo. Sí, porque a veces tiene que ver mucho también... El tema, porque por ahí alguien tiene los números en la cabeza o se maneja más instintivamente, pero a todo eso hay que darle registro y prolijidad, ¿cierto? Hay que tenerlo bien claro. Sí, hay que llevar un control de todo. Y sí. Eso sí, porque más allá de las vacas, las ovejas, y bueno, próximamente las gallinas, tener un control está bueno para poder organizarse. Bien. Sí, totalmente. Che, lo de las gallinas que contaban, ¿va a ser para producción de carne o de huevos? No, de huevos. Por el momento, de huevos. Buenísimo. Muy bien. Bueno, ahora viene la pregunta de rigor que tenemos acá en el programa, como costumbre a todos los entrevistados, que pueden contestarla en pareja o si pueden contestar a cada uno lo suyo. Ahora ya estamos casi en la hora de la cena. Sí. ¿Con qué nos convidarían? ¿Qué cocinarían ahora? ¿Qué receta nos pueden pasar? Digamos, como que no se asusten, pero tiene que ver un poco como que esto de la agroecología, como tratamos de volver a la cocina, ¿no? Y bueno, compartirnos por ahí alguna receta, algún modo de hacer las cosas que nos estimule, ¿no? Y que podamos salir de lo industrial, que siempre tiene tanta publicidad. No tiene que ser una receta así... de pe a pa con toda la precisión, sino que pone primero, qué segundo, sin mucha precisión en las cantidades. ¿Qué dicen? ¿Quién cocina? No, acá, o sea, cocinar cocino yo. Bien. A ver. Lo que usamos es lo que nosotros también sembramos, porque tenemos acelga, lechuga, bueno, un montón de de productos de la huerta orgánica y el consumo nuestro, que sería el de una oveja, consumo personal, que eso es nuestro. Y si tengo que hacer algo, hago una tarta de acelga. Dale, ¿cómo la haces? Y bueno, la masa la hago yo. A ver. Te lo digo medio rápido. Harina leudante, aceite, vinagre y una pizca de sal y agua helada. ¿Y el vinagre y después, por qué? ¿Por qué el vinagre? Preguntan acá. Ese, ¿viste? Ah, no sabía. Le da como un toque blanco. Sí. Bien. Para que no quede tan opaca. Y después la acelga no la hiervo, la lavo bien con agua caliente. Uh-huh. Y después frito un poquito de cebolla, el morrón de nuestra huerta. Bien. Y le doy una precocción y paté si hay, queso si hay y al horno. Sí, pero ¿ya tenés morrones vos? Tengo frizado porque ya se fue la época, ¿viste? Qué previsora, buenísimo el frizado del morrón. Va muy bien, ¿no? ¿Directamente congelado lo tirás en la sartén con la cebollita o tenés que esperar que se descongele? No, congelado. Directo. Porque si lo descongelás, como que queda medio feo. Medio baboso. Sí, tal cual. Bien. ¿Qué condimentos usás? Sal, orégano y nada, lo más básico. Bien. No mucho. ¿Tapa o sin tapa? Sin tapa. Bien. Bien gruesita, consistente. Sí, ¿Y el queso? ¿Qué queso? ¿Qué le ponen? ¿Mozzarella? Dijo, bueno. No, uno que le ponen queso, otro le ponen huevo. O queso y huevo. Sí, también. Queso cremoso. Bien, me gusta, sí. Bueno, muy buena la receta. Sí, y te digo que tengo acelga en casa, así que podría hacer una tarta de acelga. Y te digo que esa tarta, con todos los ingredientes que está diciendo ella que tiene la huerta, sale, pero vamos, espectacular sale. Bueno, otro día. Y encima amasada la masa. Bárbaro, Janina, la receta, bárbaro, Pablo, contando todo. Pero otro día les digo que Janina en especial necesita una nota aparte. Bien. Porque ella es excelente hilandera, pude ver su trabajo. Ah. Y está justamente colaborando ahí o colaboran en un grupo del INTA como hilandera. Pero eso lo dejamos para otro día, Janina. Bueno. Súper interesante, me parece. Ahí es de la. ¿Utilizás parte de la lana que producen ahí? Parte sí y parte es del grupo donde pertenezco, que es de mano del salado del INTA. Ah, buenísimo. ¿Y tenés, digamos, forma de, cómo se llama esto, de hilarla, digamos? O sea, ¿cómo dijimos, le hilas? Dijimos para otro día. Bueno, pero un adelantadito, como para, o sea, que la tenemos acá, le preguntamos un poquito. ¿Cómo le hilas? ¿Tenés así ese? Porque nos enseñaron hace poquito con una cosita manual, ¿no? Como un trompito. Mucho. Sí, pero hay unas muy lindas, unas maquinitas. ¿Vos qué usás? Yo empecé con el uso, cuando empezó todo el proyecto de darle valor a la lana, y después tengo mi propia máquina de hilar, la rueca. Ah, qué hermosura. Bueno, ahí está, listo. Me dejamos acá, no te pregunto más, y ya seguiremos en otro momento entonces con esto que parece súper interesante. Si querés, preguntarle cuánto le sale la rueca, si ya... ¿Por qué le voy a preguntar eso? Y además, ¿cuánto salió la rueca, Janina? El precio queda desactualizado. Sí. Valor elevado. Un valor elevado. No, yo estaba pensando en la que había hecho Pablo. Ah, no, esa tiene esa mucho más valor. Esa también la tuvo que pagar, pero en especies. No, ¿hizo una Pablo también? Sí, mi primer rueca la hizo él. Bueno, ahí está. Mirando video. No le preguntes más entonces, porque si no seguimos ahondando. Sí. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Janina. Bueno, acá están invitados cuando quieran entonces a la FM Comunitaria Pipinas. Están micrófono abierto para ustedes en el Guiso Soberano, cuando tengan ganas, ya saben, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chau. Muchas gracias, hasta luego. Chau, gracias. Adiós.

te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy te cuento sobre una receta que me encanta, una receta de tarta de frutillas, y la sacamos de la página El Gourmet. Ingredientes: para el relleno 100 gramos de crema de leche, crema chantilly 250 gramos, frutillas 300 gramos, agua fría 250 centímetros cúbicos, pistachos cantidad necesaria, gelatina de frutillas 50 gramos, agua caliente 250 centímetros cúbicos, crema pastelera 200, kirsch 30 centímetros cúbicos. Para la masa, harina 4 ceros 250 gramos, manteca pomada 110 gramos, sal 5 gramos, esencia de vainilla 2 cucharaditas, azúcar 135 gramos, huevos 1 unidad. Paso a paso. Para la masa, sucré. Para comenzar, mezclamos 110 gramos de manteca pomada, 135 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Luego incorporamos un huevo, 150 gramos de harina y trabajamos con 2 cornets hasta tomar la masa. Envolvemos con papel film y llevamos a frío. Forzamos un molde de 24 centímetros y cocinamos en horno a 180 grados a cocción completa con peso. Para el relleno, perfumamos 200 gramos de crema pastelera con 30 centímetros cúbicos de kirsch y mezclamos con 100 gramos de crema de leche a medio punto. Luego disolvemos 50 gramos de gelatina de frutillas con 250 centímetros cúbicos de agua caliente. Una vez disuelta, incorporamos 250 centímetros cúbicos de agua fría y mezclamos bien. Después llevamos a baño de María inverso hasta que comience a tomar cuerpo. Para el armado, rellenamos la masa cocida con la crema pastelera. Luego incorporamos frutillas fileteadas. Seguidamente volcamos la gelatina de frutillas sobre la tarta y dejamos enfriar. Terminamos con crema chantilly y pistachos rallados. Y a disfrutar. Hoy vamos a hablar de las fresas o frutillas. Son uno de los alimentos de temporada durante la primavera y el verano y es fácil encontrarlas en los mercados durante estas épocas del año. Los alimentos ecológicos, locales y de temporada, como en este caso las fresas ecológicas, son la mejor opción para alimentarnos de una manera sana y sostenible. Las fresas son originarias de Europa y pertenecen a la familia botánica de las rosáceas, igual que el membrillo, las ciruelas, las peras, las cerezas, almendras o melocotones, durazno. La frutilla o fresa se puede comer sola durante cualquier momento del día, como postre a media mañana para merendar o para picar entre comidas, pero también pueden prepararse en recetas de cocina, como mermelada, en todo tipo de postres y dulces como flanes, bizcochos, batidos, tartas, etc. Te contamos 10 propiedades y beneficios de comer fresas o frutillas. 1. Fresas para personas con diabetes. La frutilla o fresas son una opción excelente para personas con diabetes o que tengan que vigilar los niveles de glucosa en sangre. Contienen muy pocos carbohidratos y su índice glucémico es bajo. 2. Fresas para el estreñimiento. Además de aportar vitaminas y minerales muy beneficiosos para la salud, otro gran aporte de la frutilla es su contenido en fibra soluble. Esta fibra nos va a ayudar a mantener la regularidad en el baño y a prevenir o mejorar el estreñimiento. 3. Fresas para una buena visión. Para cuidar de la salud de nuestros ojos y prevenir o retrasar la aparición de enfermedades degenerativas relacionadas con la vista, las frutillas son estupendas. Los beneficios de las frutillas para la vista se encuentran en unos pigmentos que contienen la zeaxantina y luteína, con efecto protector. 4. Fresas para la hipertensión. Para las personas con tensión arterial alta, las frutillas son ideales porque tienen muy bajo aporte de sodio, pero un alto contenido en potasio. 5. Fresas como antioxidantes. En proporción, las fresas tienen mayor contenido en vitamina C que las naranjas. Además, las frutillas contienen otros antioxidantes como las antocianinas, unos flavonoides que contribuyen a retrasar el envejecimiento, ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Es una fruta que destaca por su contenido en antioxidantes. 6. Para los dientes. La frutilla puede contribuir a que tengamos una boca más sana debido al xilitol que contiene. Este compuesto ha demostrado ser eficaz para combatir la desmineralización de los dientes y proteger el esmalte y reducir la placa bacteriana. 7. Para la retención de líquidos. Al aumentar la formación y expulsión de orina, la diuresis, se elimina el líquido acumulado en el organismo y los productos de desecho que se generan. Esto es beneficioso para las personas con retención de líquidos, para los que tienen gota o artritis. 8. Para la anemia ferropénica. Para prevenir o mejorar los casos de anemia ferropénica, es imprescindible incluir en la dieta alimentos ricos en vitamina C, como las frutillas, porque esta vitamina es imprescindible para que se pueda absorber correctamente el hierro. 9. Para la inflamación. La frutilla tiene un efecto antiinflamatorio debido al ácido salicílico que contiene. También destacar que las personas que sean alérgicas o tengan reacciones adversas a la aspirina podrían serlo a las frutillas y viceversa, pudiendo causar urticaria. 10. Frutillas para la piel. Debido a su contenido en vitamina C y en agua, las frutillas contribuyen a mantener una piel joven e hidratada porque la vitamina C favorece la producción de colágeno y la renovación de la piel. Con las frutillas es muy fácil cuidarnos desde dentro para tener una piel saludable. Aunque el contenido de ácido oxálico de las frutillas es bajo, las personas con insuficiencia renal o con piedras o cálculos renales causados por oxalato no deben consumir fresas y otros alimentos que lo contengan en exceso. Poesía del dulzor, conmoviendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. de Cecilia Pisos, Arroyito. Agüita chica y plateada, sin detenerse y sin pausa, de la vertiente gotea, brinda chinchines sin causa. Mientras va corriendo y corre, roja, verde, negra, azul, toda piedra gris del fondo toca con pincel de luz. Y si tus pies se han dormido a la orilla de la siesta, con pellizco de burbuja, mojados, te los despierta. Hoy escuchamos música de la película Amélie. Malgré moi des craintes fortes, même un soir sans te voir je me désole. Tu reviens et soudain plus de tristesse, car tu sais l'effacer d'une caresse. Si tu n'étais pas là, comment ce bonheur qui m'enivre quand je suis dans tes bras, mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu n'étais. Bueno, muy lindo lo que escuchamos de Lorena, la columnista de Sabor y Arte, Lorena Arroyo, y el tema de hoy que fue la frutilla con todas sus propiedades y su dulzura. Qué rica la frutilla. Sí, buenísima. Lástima que tengan tantos pesticidas. Claro, si no compras una que es de origen agroecológico o de tu casa, tiene mucho, mucho. Igual que el apio, el tomate. Son productos que se le echa mucho. Sí, muchísimo. Bueno, ¿les parece? Sí, dale, porque justamente vamos a ir al clima que estaba diciendo que yo no lo escuché. Tengo muchas ganas de saber si terminó el periodo de las heladas y ya entramos en el periodo libre de heladas. Bueno, necesito saber eso. ¿Hacemos un corte antes? O no sé, ¿cómo quieran? Sí, acá nuestro operador que organice, pero bueno, vamos a escuchar más tarde, más temprano que tarde, el clima, a ver qué nos dice. Clima, entonces. Tan, tan, tan, tan. ¿Será? ¿Cómo están, queridos compañeros, estimada audiencia? Les habla Marcelo Babriñuk y quiero hacerles la propuesta de ver en unos minutitos cómo va a estar el clima para los próximos días. ¿Qué les parece? Antes, un par de bocadillos antes del plato principal. Esta semana se conmemoró los 150 años del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo sucedió esto? En 1872, Sarmiento convocó al científico Benjamin Gould para que creara un observatorio astronómico en la zona de Córdoba. Cuando él vino de Europa y de Estados Unidos hacia aquí, se dio cuenta que la presión y la temperatura y muchas variables climatológicas eran muy distintas a las que él estaba acostumbrado. Entonces necesitaba tener los patrones de dichos parámetros para poder hacer sus observaciones astronómicas. Así que le planteó a Sarmiento la creación de una institución o de un organismo que cómo se puede registrar sistemáticamente todos los datos del tiempo y del clima. Y así, yo no sé si es considerado así, pero es, digamos, el precursor del Servicio Meteorológico Nacional. Tanto fue su impacto en la zona de Córdoba, donde se creó el Observatorio Astronómico, que hay una localidad que se llama, que tiene su nombre, Benjamín Gould. Así que bueno, saludamos entonces al Servicio Meteorológico Nacional en sus primeros 150 años. Otra de las cosas, y que de las cuales me tienen bastante preocupado, es el tema de la seca y la falta de lluvias. Estuve analizando en estos días el último mapa de la sequía que realiza el Servicio Meteorológico Nacional. Nuestra localidad está comprendida en ese mapa de la sequía. Actualmente estamos sobre la, digamos, sobre la superficie instalada, sobre la capacidad de almacenar agua en el subsuelo, estamos a un 40%. Las lluvias en el mes pasado han sido miserables, prácticamente nada, y ahora se acerca el verano, las altas temperaturas, y si no hay lluvias, esa reserva que tenemos del 40% se va a ir agotando, se va a ir bajando, y vamos a tener mucha menos capacidad de tener agua accesible. ¿Cómo les puedo decir? El hecho de que tenemos una tercera niña, que eso implica más altas temperaturas y menos frecuencia de precipitaciones, eso está previsto que por lo menos hasta diciembre, hasta fin de año, sigamos con este régimen escaso de lluvias. Y se aventura, por lo menos hasta ahora, hay un 50% de probabilidades que esa niña, que se estima que dura hasta diciembre, hay un 51% de probabilidades de que se extienda a lo largo de enero, febrero y marzo, el primer trimestre del año 2023. Así que estamos en una situación bastante grave y bastante complicada. ¿Por qué? A mí me preocupa también mucho el tema de los incendios. Hace unas semanas atrás, en nuestra localidad Punta del Indio, tuvieron que venir los bomberos porque a alguien se le ocurrió quemar unas ramas, se le fue de control y se tuvo que llamar a los bomberos para que controlaran la situación. Y he visto sistemáticamente a vecinos que realizan quema de podas, queman de pasto cortado. Yo creo que no toman conciencia, no tienen no tienen conciencia y no tienen la visión del riesgo que a los que nos están exponiendo. Porque si uno dice, bueno, se quema tu propiedad o se quema lo tuyo, es tu problema, vos lo hiciste. Pero lamentablemente siempre las consecuencias se comparten. Así que una cosa que estuve escuchando que están recomendando los bomberos de voluntarios de Verónica es que ante la presencia de fuego, lo primero que hay que hacer antes de tratar de controlarlo y combatirlo, aunque se pudiera, es convocarlos, llamarlos a ellos, porque ellos nos han manifestado que es preferible que vengan, aunque injustificadamente, antes de que llegue tarde. Así que, en primer lugar, vemos un fuego, llamemos a los bomberos y después veamos cómo podemos ayudar para controlarlo y si es posible apagarlo. Pero primero llamemos a los bomberos. Así que tengamos eso en cuenta y no nos expongamos nosotros a riesgo, ni tampoco expongamos a nuestros vecinos a riesgo. Bueno, pasamos entonces al pronóstico del tiempo. Vamos al viernes 7. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 26. El cielo va a estar algo nublado durante toda la jornada. Durante la noche se va a transformar en nublado. Y vamos a tener vientos durante las primeras horas de la mañana del sudeste y luego va a rotar al oeste. Así que vamos a tener una tarde, a partir del mediodía, una tarde un poquito más fresquita, a pesar de que lleguemos a los 26 grados por esa presencia del viento seco y fresco del oeste. Pasamos entonces al sábado 8. El sábado 8 hay un porcentaje durante toda la jornada de la presencia de lluvias aisladas. Así que vamos a ver si esas lluvias aisladas hacen su aporte considerable de agua que estamos necesitando, como ya le dije al principio de este reporte, y nos puede ayudar un poquitito para reponer esa humedad que nuestra tierra necesita. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 15, como consecuencia de ese viento del oeste, van a bajar un poquito las temperaturas máximas. El viento va a ser del sudoeste, con algunas ráfagas entre 40 y 60 kilómetros por hora, así que tengamos en cuenta eso. Pasamos al domingo 9, una temperatura mínima de 4 grados, va a estar fresquito, y una máxima de 19, vamos a tener una tarde agradable. El cielo va a estar algo nublado durante toda la jornada. El viento va a ser del oeste, con algunas rotaciones hacia el sudoeste. Llegamos al lunes 10. Una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 21. Durante toda la jornada el cielo va a estar algo nublado. Vamos a tener una rotación del viento, va a rotar en primer lugar al noroeste y después al norte franco. Pasamos al martes 11, una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 20, como estamos viniendo estos últimos días. Seguimos con el cielo algo nublado, seguimos con ese viento norte con un poquito de rotación al noreste. Y por último, llegamos al miércoles 12 con una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 21. El cielo por ahí un poquitito más nublado, pero va a estar muy agradable, va a ser unas jornadas bien de primavera, algo más fresquitas, pero muy agradables para disfrutar de estar afuera, que estar con nuestras plantas. Y vamos a tener durante las primeras horas del día el viento norte, que luego va a rotar al este. Y de esa manera terminamos el reporte del tiempo del día de hoy. Espero que nos encontremos la semana que viene. Estamos volviendo y nos quedamos acá charlando un poco. Estábamos charlando sobre un programa que me parece que es interesante, que es del Ministerio de Desarrollo Agrario, sobre frutales. Y que estábamos charlando porque algunos nos pudimos anotar, otros no nos pudimos anotar, pero del grupo que estamos acá no nos salió a ninguno. Y nos llamó un poco la atención, estábamos pensando como a quién le salió, por qué, ¿no? Y a veces esas cosas que no se entienden de cómo se da la distribución de recursos del Estado, que por ahí sería lindo, si tenemos ocasión, en algún momento charlar con alguno de estas personas que están en el área y que nos cuenten si hubo, digamos, un plan como para priorizar, no sé, lo que creían viable, o a los más pequeños, o a los medianos, cuál fue la priorización que plantearon, o si, no sé, fue al azar, sacaron una lotería y fueron sacando numeritos, ¿no? Porque estas cosas son interesantes porque los recursos son escasos y todos queremos poder acceder a esos recursos, pero por ahí algunos necesitan más que otros, sobre todo necesitan ese apoyo del Estado, que si no es muy difícil, digamos, progresar, ¿no? Para muchos que no tienen capacidad de ahorro, que están en el día, plantaron frutales como invertir hacia el futuro, ¿no? Algo re importante. Es un lindo proyecto, un lindo programa, parecía, ¿no? El programa este de frutales, del Ministerio de Desarrollo Agrario, pero bueno. Dirección Provincial de Horticultura y Fruticultura. Y Fruticultura. Bueno, sería lindo si lo logramos por ahí conversar. Y también sería lindo por ahí si podemos en algún momento o hablar con la gente de Dulce Querandí, que yo sé que recibieron, por ahí con algún otro que querramos conversar, también para que nos cuenten cómo les llegó, qué características tenían los frutales, ¿no? Un poco. Claro. Bueno, acá hay un mensaje que es lo que yo quería. Nuestro climatólogo amigo, ¿qué dice? Fin de las heladas. Bueno, para mí es muy importante, un momento de mucha emoción, sacar las plantas del invernadero, desarmar el invernadero para siempre prácticamente, o sea, para hasta la próxima temporada de frío. Porque ya no se puede vivir adentro del invernadero, hace demasiado calor, sí, muy extremo. Se ve la temperatura muy arriba, ¿no? Estas tardes. Muy extremo y es muy difícil ventilarlo. No llego. Así que, bueno, bien, vamos a plantar. Tengo un ofrecimiento de tomates que voy a estar haciendo. Hice plantines y voy a estar ofreciendo al mejor postor, a quien quiera, tomates de distintas variedades. Tengo uno perita chiquitito, una cosa divina, así como un culito. Después tengo otro ¿qué que son es... esos? ¿Son cherries esos o no? Es mediano, no llega a ser un cherry. Es un tomate mediano. Después tengo uno cebra verde, que también es mediano, no llega a ser cherry. Después tengo cherries morados y amarillos. Así que... Y tengo unos naranjas. Sí, yo tengo también. Sí. Con una hoja muy extraña, la verdad, el tomate naranja. Es como diferente. La naranja, estás hablando del cherry, el pequeño. Es un cherry naranja, tal cual. Bueno, así que ya saben, se pueden anotar, pueden comunicarse, pueden preguntar. Hay plantines de tomate para el que no sembró o sembró tarde y tiene ganas de adelantarse. Porque tengo que reorganizar mi huerta y aparentemente puse más plantines de tomate de lo que voy a poder hacerme cargo. Véndelo en la feria. ¿Que lo lleve para vender? Claro. Sí, podría ser, ¿eh? Y con eso me compro otra cosa en la feria, que es tan linda. Y o hacer trueque. O hacer trueque. Llévate los plantines y que te den algo a cambio. Voy stand por stand proponiendo el trueque. Claro. Sí, ahí está, me gusta eso también. Bueno, dale, lo tomo. ¿Qué dicen? Tenemos un ratito por ahí para conversar sobre esto que está sucediendo en el... Más de media hora. Más de media hora, bien, me gusta. Muchas cosas están sucediendo. Están sucediendo muchas cosas. A ver qué nos dice Marcelo, mandó otro mensaje. Este fin de semana va a haber 4 grados. Ok, o sea... Va a ser frío, las plantas de a poco, ¿no? Sería el consejo. Pero ya las podés sacar, ya no va a haber ese daño que se produce con la helada, ¿no? Tremenda. Pasamos el pedido de indemnización a Marcelo. Claro, porque además acuérdense que la helada es muy puntual. ¿Vieron cómo empezó en mi casa? ¿Quién les dice que en mi casa la helada todavía puede llegar a caer? ¿Qué me dirían si yo les digo que en mi casa sí cae una helada? Tenés que traer fotos. Okay. Fotos y probar, aparte que la foto sea sacada ese día y después mandársela a Marcelo. Y en ese caso, ¿ustedes creen que puedo llegar a pedir indemnización? Y no sé. A ver, por ahí sí. A ver si te hacen caso, no creo. Pero ¿viste que hay un termómetro que es de máxima, de mínima? Se queda... ¿Es un termómetro medio así? Ah. Se queda trabado en la mínima y... Ah, muy lindo. Y en la máxima. Ajá. Bueno, Marcelo debe saber. ¿Lo debe tener? Bueno, voy a averiguar. Pero sería interesante. Tengo una parte como más descampada y ahí es donde se ve la helada, que es el lugar donde está la huerta. Así que... No sé, ¿quién dice? Por ahí tengo que cuidarme unos días más. No. Che, bueno, muchas gracias, Marce, por el clima. Pero bueno, yo quería entrar en un tema más frío, un tema frío que hay, ¿no? Del sur, que viene ahí de la Patagonia y que veo ahí las redes sociales como bastante inmovilizadas por este tema, que es una represión que hubo en el lago Mascardi, donde fueron detenidas varias mujeres mapuches, varias de ellas con sus hijos a UPA, y fueron trasladadas 1600 kilómetros antes de ser indagadas. Fueron trasladadas y se está diciendo que se han violado muchos de sus derechos, el derecho a la defensa, el derecho, sus derechos humanos, obviamente el de sus hijos que están ahí viviendo otra, toda una otra situación vez terrible. Se ha sido violada la población porque... ¿Cómo? Que otra vez ha sido violada la población mapuche porque ya viene de ancestral, ya es el tema primero, porque ellos, ¿por qué son detenidos? Porque están reclamando territorio que ya fue usurpado previamente, ¿no? Es su territorio. Es una situación muy compleja porque nosotros tenemos un país que todavía, si bien en su constitución ha reconocido la preexistencia de los grupos indígenas, de los pueblos originarios, luego en sus acciones no ha reparado, no ha generado acciones reparatorias en torno al genocidio del pueblo indígena y de la usurpación de sus terrenos. Entonces, sí, es la situación súper compleja en la cual tenemos, por un lado, la responsabilidad estatal, porque el Estado es responsable, porque el Estado se construye, nuestro Estado argentino, se construye sobre esta gran matanza de los pueblos que se llamó la campaña del desierto. Entonces, el Estado es responsable de la creación, pero sigue siendo responsable porque después, a lo largo de un montón de situaciones, se sigue sosteniendo y se le sigue dando más poder a aquel que se presenta con un título de propiedad, que claramente hay un nivel de derecho que uno puede considerar de un privado, de un empresario, de un, no sé, de una provincia, pero está este derecho, digamos, ancestral, ¿no? Ahí hay un montón de responsabilidades. Después está lo mediático, que lo observamos, ¿no? Que cómo se demoniza a un grupo humano y se justifican cualquier tipo de situación, como esta represión. Sí, es una situación donde justamente la llamada grieta no existe, ¿no? Es como que para todos lados le da lo mismo. Ahí no hay discusión respecto a la represión. Pero la ministra de Mujeres, por ejemplo, salió a cuestionar esta detención. Claramente entiendo lo que decís, que hay, digamos, vos lo que decís como que todos los colores políticos, de alguna manera... El espectro político tiene acuerdo, el espectro político todo, creo yo. A nivel nacional, de sostener este Estado. Es, sí. A eso sobre todo, digamos, lo que podríamos decir, porque sostener este Estado que... de alguna manera sigue sosteniendo esa usurpación. Sí. Entonces, usurpación del hombre blanco. Claro, y después encontramos todos los mitos, ¿no? El mito. El mapuche chileno. Ah, no, viste, como diciendo, no es de acá. Ojo, era extranjero desde la base, ni siquiera era local. O el mapuche, ¿viste? Somete al tehuelche. El mapuche también era imperialista. Otra, viste, sometedor. O... no son verdaderos mapuches, son mapuchantas, son, viste, son, sí, porque tienen celular, ¿no? El celular, fíjate, no son, entonces, toda una creación, ¿no? Y qué es ser mapuche hoy, creo que nosotros hemos tenido acá en el programa un poco algunas personas que nos han contado cosas relacionadas con lo mapuche, o el... Y sin embargo, se sigue, digamos, reproduciendo como desde lo mediático una idea del mapuche como alguien que tiene que estar, bueno, vestido de una cierta manera, utilizando cierto tipo de lucha. Y estas mujeres que son detenidas, evidentemente para hacer sufrir al pueblo mapuche, porque, ¿por qué, digamos, qué es lo que se está resguardando? ¿Ellas iban a huir? ¿Había peligro de fuga? Había peligro de que generen una cuestión si estaban ahí, que si ya las trasladan no sucede. ¿Cuál es el riesgo por el cual se toma esta terrible situación? Y otra cosa más que vengo a decir, otro mito. Las mujeres machistas. ¿No? Fíjense esta mujer, que es la jueza en este caso, y que claramente está atravesada por un sistema, ¿no?, racista, patriarcal, ¿no? Toda la cuestión que atraviesa esa mujer jueza dando un fallo contra otras mujeres mapuches. Y esto es totalmente como que el mito nos dice, ¿no? O que todas las mujeres parece que tendríamos que estar igual, y sin embargo ahí tenemos un grupo que está luchando por reivindicar derechos y otra que está luchando que por sostener los privilegios de un sector de la sociedad. Claro. No sé, yo quería como que lo conversemos un poquito, no sí, sé qué les parece. Sí, llamar a la reflexión también para toda la todo el público en general, a la gente, a la población, al resto de la población, porque es una violación de derechos, un despojo, o sea que, y que viene con continuidad de hace cientos de años, ¿no? Bueno, eso. Sí, porque... porque yo... por los medios, así como vos decías, ¿qué queda? El delincuente mapuche, que hasta le inventaron nombre, ¿no? En su momento que le llamaron Ram, o grupos casi inexistentes. Como una cosa del terror, son terroristas. Claro, terrorista. ¿Viste? Además esa palabra, ¿no? El terror. Sí. ¿Qué genera terror en una sociedad? También pensaba en estas mujeres que si estaban con sus hijos, ¿no? Amamantando. Y que siempre se habla, ¿no? Del derecho al niño, ¿no? El derecho mayor del niño. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es tan riesgoso? ¿Qué es lo que se está resguardando que se cometen toda esta serie de atropellos? Como que no lo, es difícil hasta de entender, digo, porque tal vez haya un sector de la sociedad que está sosteniendo esto y que está de acuerdo. Y para lo cual el circo este, digamos, es un circo, es algo que habla como de un buen trabajo. Y seguramente, ¿no? Es medio raro, no, es medio difícil a veces ponerse en la piel del otro. Hoy una persona ahí en La Plata me dijo, me gusta Milei cuando lo escucho, ¿te gusta vos? Y yo, viste, como que digo, ¿qué le toca en el alma? ¿Qué es lo que le gusta? A la otra persona el discurso de odio, ¿qué le está tocando en el alma, no? ¿Qué tiene esa persona en el alma que le está tocando un discurso de odio y lo hace sentir algo? Y lo hace sentir que lo entienden, que está hablando su misma lengua. ¿Cómo hacemos para desarmar esos discursos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que saber es nuestra historia. El pueblo mapuche es parte de lo que es nuestro país. Nuestro país, si lo queremos, digamos, está basado en esa, es verdad, hay una historia de mucha crueldad, ¿no? Pero digo, si queremos construir ese país, tiene, no sé, yo sueño con un país con esas poblaciones adentro, con esas poblaciones con derechos, porque de otra manera siempre estamos mirando para afuera, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Estos pueblos traen cultura, traen formas de cocinar, formas de hablar, traen derechos propios, y ahí hay algo que es muy complicado, que siempre decimos que lo vamos a abordar y no lo abordamos, que es el tema de la reforma agraria, ¿no? Una reforma agraria que incluya los derechos de los pueblos, qué complejo sería, ¿no? ¿Con quiénes tendríamos que articular? ¿Qué poderes se tendrían que generar para que una reforma de esas características pudiera tener lugar? Y lo digo sabiendo lo que acaba de pasar en Chile. Se hizo un plebiscito por una constitución y se perdió. No, no se había logrado esa alianza social para dar ese paso hacia un lugar de mayor igualdad, de mayor derecho. Sí, entonces, ¿qué alianzas tenemos que construir? ¿O qué poder mediático tenemos que destruir y construir otro para que la gente nos entienda lo que estamos diciendo? Yo como que, no sé, ¿qué dicen? Sí, yo creo que hay cuestiones muy de fondo. Sí. En donde hay que despojarse de las ideas partidarias. Porque yo digo, bueno, sí, tiene responsabilidad, no hay grieta, los dos colores están. Porque hoy día, o sea, también hay un montón de partidos que van a elecciones y todo, pero hoy está eso que llaman polarizado, está muy polarizado el tema de los colores políticos, ¿no? Y para hablar, por ejemplo, del despojo, de la represión, de y echar gente de sus zonas donde están viviendo por las cuestiones económicas, hoy tiene, ahí no hay grieta para nada, están totalmente de acuerdo. Entonces, no, el más malo para mi entender es el gobierno de Macri, por ejemplo. Pero hablemos de esas cosas, de esas cuestiones, de qué han sucedido con los pueblos originarios en la mejor época del kirchnerismo, en la mejor época de Cristina, y también están grabadas, están documentadas, cuando trata a los pueblos originarios en la zona de donde había petróleo, que dice que no sean tontos, tienen que irse ahí, o sea, tratando de tontos a la gente. Sí, Milagro Sala, sí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo dijiste? A Milagro Sala, por ejemplo, diciéndole que sean más inteligentes, que no sean tontos, que sean idiotas. Cristina Fernández, creo que fue. Sí. y que bueno, que había que avanzar, seguir avanzando con el extractivismo. Con eso no hay grieta tampoco, por eso yo veo que estamos en una situación muy complicada, porque no hay todos los partidos políticos, bueno, todos, no sé, pero el 99% de los partidos políticos del planeta, por ejemplo, sí, siguen repitiendo que para que la economía funcione tiene que crecer, y eso ya es una falacia grande como una casa, porque si seguimos creciendo, claro, desaparecemos tal, como especie. Pues ahí, por eso yo digo que hay que despojarse de la izquierda, de la derecha, claro, y ahora que, encima con el auge del fascismo en buena parte del planeta. Porque, ¿no? Por ejemplo, noticias, por ejemplo, de Bolivia, no hay. Quiere decir que en la cuestión económica está andando bien, pero el programa de gobierno de Evo, persona que yo aprecio así un montón, mucho más que la política de toda Latinoamérica. No te estoy entendiendo. Que el programa político boliviano contempla el extractivismo, o sea, su economía está basada en el extractivismo. ¿Cuál fue la gran obra económica que le dio sustento a Evo en su primera presidencia? Fue el de sacarle todos los privilegios que tenían en los contratos petroleros las empresas extranjeras, y, o sea, invertir esa lógica, todos los beneficios para el gobierno, el país boliviano, ponerle algo grueso, te digo así, 80% de las ganancias de petróleo se lo llevaba la empresa y 20% quedaban para el país. Con Evo Morales invirtió eso. Y no se fue ninguna empresa. Es una lógica extractivista, local o nacional, si querés llamarlo, ¿no? Sí. La nacional. También un poco pensaba, cuando mencionaste lo de Evo, Evo que sufrió un golpe de Estado y que ahora la justicia juzgó a varios de los responsables, sí, de no, matanzas y de diversas acciones del golpe. Y pienso como qué importante la reforma judicial que hubo en Bolivia, que y la reforma constitucional, digamos, todo eso que lograron hacer ahí. Bueno, se escuchan bocinas acá en Pipinas porque están llegando. ¿Por qué están llegando? La gente que fue a participar de los torneos bonaerenses. Ah, hay un festejo. Sí. Bien. Así que si escuchan bocinas de fondo, es el pueblo revolucionado por los festejos de los torneos bonaerenses. Sí. Qué lindo, ¿no? Que la gente se revolucione un poco. Está bueno. Y ahora ya viene el mundial. Ahí está. Va a evolucionar mucho más todavía. Tal cual. Pero bueno, un poco volviendo como a lo local, nosotros tenemos una justicia en la que nunca se pudo hacer pie. Un modelo económico que yo creo que tiene poco de nacional, ¿no? Y bueno, y muchos temas que no se abordaron nunca, porque esto de hablábamos de la reforma agraria, ¿no? Bueno, son temas pendientes que nos quedan para pensar las cosas que tienen que haber para una transformación. Evidentemente es complicado. Y eso es lo que no se puede negar, digamos. Porque a mí me parece que a veces un poco el macrismo o el neoliberalismo en un momento te vende como una cosa de, bueno, si nos ponemos todos de acuerdo y tiramos todos para el mismo lado, es fácil. Lo podemos lograr, es fácil. El tema es que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo cuando por ahí vos sos el hijo de el tatarabuelo o el abuelo que fusiló y me echó de la tierra, y tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, yo todavía no tengo la tierra. Devolveme un pedazo de tierra. Dame mi tierra. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Para colmo te tengo que indemnizar? ¿Cómo es? ¿El Estado va a indemnizar a alguno? ¿Le va a devolver la tierra a alguien? O sea, hay cosas que tienen que suceder que son muy duras. Muy duras para los intereses en juego. Entonces, es muy difícil y no hay soluciones mágicas. Entonces, esa cosa tranquila que nos quieren vender, de que puede ser que nos pongamos todos de acuerdo, no sucede. Eso tenemos que tener una mirada compleja. Bueno, no nos podemos poner todos de acuerdo, tenemos que ver qué podemos conseguir cediendo, obviamente, pero también construyendo el poder que nos permite exigir lo que corresponde. Y ahí, digamos, es tensión, ¿no? Porque es, a ver, juntar energía, juntar poder, juntar puntos de opinión, apoyo y dar una pelea. Entonces no estamos hablando de que es todo fácil, hay un camino, hay una receta, si nos ponemos todos de acuerdo, si no estamos tirando eslogans. Estamos imaginando un poroteo donde hay que pelearla. Sí, lo que hay que hacer fundamentalmente es complejo, es deshacer toda esa trama de poder, colonial, de corrupción, racista, y todo eso que está diciendo. Pero lo que hay que hacer es educar, porque lo que sí no es complejo es entender cómo fue el despojo y cómo se nace la esa trama que sí es compleja. Totalmente. O sea, el despojo es fácil de entender, o sea, que son pueblos que están, cuando vos hablas de ecosistema, de un lugar, o de la naturaleza misma, está el hombre dentro de esa definición. O sea, cuando hablan de territorios, el territorio es territorio donde se apoya la gente, y la gente misma es parte del territorio. Entonces, ese despojo hay que saber que es fácil de entender, o sea, imagínense. Sí, pero si todavía te siguen enseñando con el título de la campaña, sí, del desierto. Claro. ¿Sí? Si todavía en los manuales de historia encontramos esa frase. Entonces, por un lado te están haciendo creer que hay un desierto, pero que necesitaba ser conquistado, no entendemos bien esa parte. Pero bueno, era un desierto, en definitiva, ¿viste? No había nada, no había nadie. Sí. Entonces, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Y cuando todavía se sigue enseñando es otro. Bueno, hay distintas formas. La mejor forma es participando. Bueno, bien, bien, exactamente. Entonces, nada, nos tenemos que cuestionar estas cosas. Tenemos que escuchar todo con mucha cabeza. Tenemos que escuchar los medios con mucha mirada crítica. Tenemos que saber que si nos venden el cuentito de que la cosa es fácil, nos están escondiendo algo. Sí. Inflación. Hablemos de la inflación. Pero de nadie me venga a decir que resolver la inflación es fácil, porque ahí te están vendiendo un cuentito, te están vendiendo un chamullo. ¿Cuáles son las tensiones que hay en un despojo? ¿Quiénes son los que están perdiendo y quiénes son los que están ganando en cada momento, no? Sí, es tan fácil decirlo, pero digo, analicémoslo. Debe estar escuchando una radio que es más o menos piola, pero en este tema no fue así. Y porque dije, bueno, partamos de la base que están cometiendo un delito. Eso hay que saberlo, y, o sea, de alguna forma la gente se tiene que ir de ahí. No es un delito. O sea, me da el delito a partir de hoy para adelante. Claro. No ves lo que pasó, qué es lo que origina el malestar de la gente, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que estar reclamando algo que fueron despojados antes? Exactamente. Así. Hay que ver toda la sucesión de hechos, y no ver una escena puntual, porque parece que la tenemos que recortar, ¿no? Y enmarcar en que hay un delito. Que igual, decime vos sabés de qué se las acusa a estas mujeres de que la traen acá? Concretamente, ¿cuál es la acusación que pesa sobre ellas? No, pero calculo que será por por asentarse. Bueno, lo sabés, tampoco la saben ellas. Pues increíblemente están detenidas sin haber sido imputadas. No se sabe todavía cuál es, ¿por qué? Porque es secreto de sumario. Fíjense estas prerrogativas que son como, no sé, extrañas, en donde yo puedo agarrar y decir, ojo, silencio sobre esto, te detengo, te traslado, no le digo a nadie por qué. Y, no, y todo esto, ese es el sistema judicial que tenemos, claro. ¿No? De muy, muy oscuro, muy poco transparente. Bueno, entonces, nada, sí, la tarea titánica de pensar esto, de reflexionar sobre esto, y de los docentes como hubo ahí tratando de generar un momento de reflexión ahí con probablemente tus alumnos y alumnas. ¿Trabajás estos temas también vos en tus materias? No, tengo oportunidad por las materias que estoy dando. ¿Qué materia estás ahora? Organización y gestión de la empresa agropecuaria y huerta. Organización y gestión de la empresa agropecuaria. Claro. Bueno, viste, estos son como temas que nos atraviesan, que tienen que ver como con nuestra historia. Y de nuevo digo que es importantísimo que encontremos espacios para pensar nuestra historia, porque no es fácil, es mucha información a veces. La historia nuestra es larga. Sí. ¿no? Incluso uno puede pensar en algún momento, uy, yo ya sé historia de nuestro país, ya sé lo que pasó. Y de repente no te contaron, no sé, el 90% de las cosas, algunas muy importantes. Uh-huh. Y esas cosas, no saberlas, hace que uno entienda la realidad de manera totalmente diferente. Claro, y que después repita, como decía Hugo, no sé en qué radio, no importa ni quién, pero sí. Que dicen, empiezan diciendo, vamos a empezar reconociendo que esto es un delito. Y claro, es lo que nos han metido en la cabeza desde los 6 años, de que vamos a la escuela, ¿entendés? Uh-huh. Y después también hablamos del Poder Judicial. Poder Judicial y la educación, dos pilares fundamentales del Estado, pero que no están... Uh-huh. Sabemos lo que son, ¿no? El Poder Judicial actualmente de la Argentina, y bueno, y la educación, lamentablemente, lo mismo. Los pibes en la secundaria salen del colegio, no saben ni leer ni escribir. Muchas veces. Sí, pero y aparte le están metiendo de los 6 años lo que nos metieron a nosotros en la cabeza, ¿entendés? Sí, sí, entonces seguimos haciéndole caso a esos manuales, ¿entendés? Y todo eso, y después no entendemos absolutamente nada de nada. Sí. Y después defendemos a tipo como Milei, ¿entendés? Claro. Terminamos ahí. Bueno, y hablando de educación, les cuento que con Martín Andersen vamos a estar dando un taller de huerta y compostaje para docentes, que va a ser el miércoles de la semana que viene, para a ver qué día cae, pero es solo para los docentes y las docentes que estén trabajando en el distrito. Si sos docente, podés comunicarte con tu directivo y preguntar para participar de esta capacitación. 12. Va a ser el miércoles 12 a las 9 de la mañana al Monte Veloz. Vamos a estar compartiendo las distintas experiencias, las distintas posibilidades de trabajo que puedes ir haciendo con tus alumnos o alumnas. ¿El Monte Veloz? Perdóname. En la escuela de Monte Veloz lo vamos a hacer. Ah, en la escuela. Sí. Porque ahí tiene una sede plantinera, puede ser. Tiene una sede plantinera, exactamente. Claro, la escuela está ahí al toque, ¿no? Sí. Y hace poquito me comentaron que hubo un taller de huerta, ¿puede ser en el CEP? Sí, el viernes estuvo pasado. ¿Vos pudiste estar? No pude estar porque yo lo viernes no voy. ¿Recibiste algún comentario? Aparentemente fue bueno, sí. Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, con esa misma persona vamos a estar dando este taller. Así que en la próxima les cuento qué tal salió, cómo fue la convocatoria. Y bueno, ¿cómo estamos? ¿Quieren que vayamos a algún tema musical para ir haciendo el cierre? Al pie de la piedra tu tiempo verde, padre del bosque, rama alta y boreal, está como al comienzo de las edades, y cuando el tiempo pase él estará Pehuen no más, al sur final. Pehuen no más, al sur final. Dios de los araucanos y los mapuches, Señor de vastos cielos de soledad, vénganos tu altura donde el silencio amasa su misterio de sombra y paz. Pehuen, Señor, de pan y paz. Pehuen, Señor, de pan y paz. Somos el sur del mundo al sur, el extremo del viento azul, los lazos de la vida y la inmensa inmensidad, harina y paz. Somos el sur, la patria del horizonte, el siglo de morado que ya vendrá, más temprano que tarde en las alamedas, por donde irá cantando la libertad. La libertad al sur no más, la libertad al sur no más. Pegüen del alto viento, mamará un caría, tu milenaria estirpe nos ve pasar. Padre y madre del día y de la noche, en donde la madera suele soñar, que cantará, que cantará la libertad. Somos el sur del mundo al sur, el extremo del viento azul, los lazos de la vida y la inmensa inmensidad. Pegüen raíz al sur no más, la libertad que cantará, la libertad al sur no más, la libertad que cantará. Entonces, en este guiso soberano ya de cierre, les mandamos un saludo a todos y a todas. Perdimos la cuenta, ¿cierto? ¿De qué programa estamos? Ay, sí, puede ser que la hayamos perdido, pero la vamos a recuperar. Así que gracias a Leo y a Lore, gracias a toda la radio FM comunitaria de Punta Indio, gracias a FM comunitaria Pipinas, que estamos nuevamente acá, gracias por este espacio. Con equipo renovado. Exactamente, gracias equipo a la FM Nova, que nos dio el espacio cuando no la teníamos acá. Así que bueno, un final de agradecimientos. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves próximo. Y yo los saludo con una imagen de amapolas. Amapolas en flor. Abrieron las amapolas en mi casa. Así que ahora está todo explotado. Sí. Rojas, violetas, rosadas. Bueno, ahí está. Una imagen de amapolas para despedirnos. Un saludo. Hasta 70, pronto. 71. Bueno, 71. Guiso 71. Muy bien. Cierro el guiso. Bueno, con la vieja de 71 nos vamos. Chao.